estamos acá con Laura Villegas, quien es la profe de yoga, porque nos metemos, si te parece, a la temática de hoy. Total. Bien, como ya la podrían haber escuchado antes la audiencia, ya hemos mencionado otras instancias donde hablamos sobre diferentes tipos de terapias alternativas para realizar diferentes abordajes de tanto desde lo físico como también desde lo psíquico. Y hoy día traemos como propuesta hablar sobre el sacro yoga. Y para hablar mejor de eso estamos acompañados por Laura Villegas, en el lugar donde se desarrollan los talleres de yoga. Bueno, para comentar un poco de qué consta, qué es lo que se habla, qué es lo que se propone cuando se habla de sacro yoga. ¿Cómo estás, Laura? Buen día, Juli. Bueno, la propuesta de sacro yoga, que es mi propuesta del yoga, ¿no? Es Hatha Yoga, por supuesto, como los yogas en general. Y mi propuesta de sacro yoga es porque está focalizada en el chakra sacro, que es el segundo chakra. Me focalizo particularmente en el seguimiento y en el trabajo con mujeres. Uh-huh. Y sacro yoga es, sacro es particularmente la región sacra del cuerpo, que es donde está el segundo chakra, pero además tiene que ver también con la sacralidad, que es, la experiencia de conexión con la vida, es la sacralidad. Estar en el segundo chakra es el elemento agua y es la fluidez, y poder disfrutar de la vida. Y fluidez significa adaptabilidad, flexibilidad y todo eso, ¿no? Que trae el yoga en sí mismo. El yoga es eso, es para eso. Y yo fui descubriendo y desarrollando este yoga. Es como mi propuesta a partir de mi crecimiento y de cómo yo fui integrándolo a mi vida. ¿Ya? Entonces esa es la propuesta de sacro yoga, que por supuesto son clases bien dinámicas, ¿eh? Y bastante exigidas. Tienen un punto intermedio, digamos. Pero hago también, divido las clases, son dos clases semanales. La primera clase de la semana es más física, digamos, un poco más exigida. Me gusta mucho hacer hincapié en el desarrollo de la propiocepción, que es, no necesariamente es exigida así como en el esfuerzo físico, que sí lo hay, pero es a través de movimientos conscientes que se desarrolla la propiocepción. Hay veces que dedicamos una clase entera solamente a mover los hombros prácticamente porque de pronto los músculos están tan atrofiados que hacer un círculo con el hombro a mucha gente le cuesta mucho. Entonces el desarrollo de la propiocepción tiene que ver con empezar a estar en el cuerpo detectando primero el movimiento articular, ¿no? Desarrollando y profundizando el movimiento articular para que las articulaciones empiecen a... Es ahí donde se enquista o se concentra la energía, ¿ya? Y por supuesto en el estiramiento de músculos y todo eso, que finalmente eso lo que va a hacer es desarrollar la conciencia corporal, que es la propiocepción, estar bien despierto un cuerpo y un cuerpo despierto, además estar flexibilizado y todo eso, que hace que sea más eficiente en el desempeño, en el entorno, en todo tipo de desempeño, ¿no? De lo más sencillo a tomar un vaso, ¿no? De manera eficiente, siendo consciente de los músculos que están relajados y de los que están particularmente de los que están tensionados sin necesidad de estar tensionados. De eso se trata y en eso hago mucho hincapié, ¿no? En desarrollar una conciencia del cuerpo tal que te permita la máxima eficiencia a través de la máxima relajación y de la eficiencia en los movimientos coordinados, ¿ya? Y además también hago mucho hincapié en la meditación. La meditación para también abordar toda la parte... Y ahí, Lau, te voy a interrumpir porque es muy importante hacer esta aclaración que tiene que ver con las propuestas de las terapias alternativas, que tiene que ver con eso de poder, que un poco lo resumías vos en ese término que para mí lo estoy conociendo hoy día, estamos hablando de lo propio, de la propiocepción, bien mencionado, que tiene que ver que es posible gracias a la integración de las diferentes dimensiones que tenemos como seres. Nosotros vamos a mencionar, nosotras venimos de realizar una experiencia, ha sido mi primer clase de yoga, lo vamos a decir al aire, y es, para mí ha sido como un espacio en donde se puede generar esta conexión entre la respiración, entre lo corporal y entre la mente. Y hoy en día, dentro de todo lo convulsionada que está la sociedad, estamos llegando a fin de año, luego de 2 años de pandemia, donde este tipo de espacios vienen a ser sagrados, como dice la palabra sacro, ¿no? ¿Cuál es la propuesta esto de lograr esta integración consciente? Esta integración es en sí mismo el yoga, porque los tres pilares fundamentales de yoga son respiración, asana, que es el cuerpo, es la postura, y la meditación, que es la respiración, que es a través de la respiración. Entonces son los tres pilares fundamentales de la yoga. Entonces, las asanas, que son las posturas, a través de la conciencia del cuerpo y la postura y todo esto que acabamos de mencionar. La respiración es a través de la meditación, y hago mucho hincapié también en el conocimiento de los chakras y en el desarrollo de cada uno de los chakras, en la apertura y la limpieza, para que cada quien también aprenda a gestionar su propia energía y a autosanarse en el fondo, ¿no? Es como aprender a captar la energía del ambiente, el prana, la energía pránica, de manera consciente y saber cómo eso funciona en el cuerpo, ¿no? No solamente es una práctica, digamos, física, ¿no? Fisiológica. Es una clase también que hace mucho hincapié en el mundo más sutil, digamos, en la experiencia más sutil del ser. Y además también con la vinculación con el resto, ¿no? Hago mucho hincapié también en lo vincular, no solamente entre seres humanos, sino también en lo vincular con las plantas, con los animales, con el medio que habitamos, ¿no? Somos seres, que es el universo. Entonces, hay esa conciencia, es la conciencia sacra, como decir, ¿no? Como de estar, que no tiene nada que ver con lo religioso. Es una conciencia en el cuerpo muy profunda y que hace que te des cuenta de esa micro relación que hay. Primero partiendo, esto nace y muere en la conciencia con una misma, con uno mismo. Darte cuenta por qué te duele el hígado. El hígado tiene un propósito y tiene algo ahí energético que dice, el cuerpo es un mapa perfecto donde puedes leer qué es lo que está pasando ahí. Entonces, la propiocepción significa conciencia sobre sí mismo. Y esto parte en el cuerpo, tú puedes hacer tu cuerpo súper consciente, hacerlo, desarrollar la propiocepción, pero eso también va, somos naturalmente seres integrados, tenemos que darnos cuenta de eso. En este ejemplo que estabas relatando, yo por ejemplo, nos duele el hígado y pensamos que tiene que ver con una cuestión biológica o fisiológica. Claro. Y lo fisiológico no está dividido de lo emocional, porque somos seres integrados. No integramos nuestras partes, la materia, digamos, es la densificación de la energía. Entonces, nuestro cuerpo físico es lo más denso de nuestro cuerpo completo, que integra la dimensión del pensamiento, la dimensión de la emoción y la dimensión de lo espiritual. Entonces, eso es lo que particularmente yo en mi yoga trato de aunar y hacer, digamos, esta integración. Siempre muy consciente, ¿no? Destinada particularmente para mujeres, como mencionábamos. ¿Qué días, Lau? ¿Cómo hacemos para contactarte? ¿Cómo hacemos para conocer también un poco más de...? Porque vamos a mencionar, como intentábamos mencionar y no me permitía Mercurio retrógrado en un comienzo, Laura, como ha salido en otras entrevistas, es terapeuta integral, ha salido también para La Mosquitera mencionando otras instancias desde las que ella trabaja. Nos hizo mención recién del tema del eje de la meditación, también trabaja con los registros akáshicos. ¿Cómo hacemos para conocer más de tu trabajo? Bueno, tengo página web, es www.enraizad, porque es con X, digamos, lenguaje inclusivo, enraizade o enraizadex.com. Ahí está el desarrollo y la explicación de cada una de las terapias que he ido desarrollando. Y también quiero hacer mención de algo particular, no quiero que se me escape. Estas clases, tengo todos los días clases y tengo distintos horarios. Es cuestión de preguntar, nomás en el horario ya que a cada quien le convenga. Me dedico solamente a mujeres porque espontánea y naturalmente ha ido así mi vida. Entonces, como que así sucede y ya lo acepté y lo abracé. Es lo que más fluye, es lo que quiero hacer además. Y además, como las clases de yoga son, si bien integro todo esto, son clases de yoga, hago también un abordaje específicamente para ya los temas que tienen que ver más con sacar hacia afuera y tratar la emoción ya como más de terapéutico. Una vez al mes hago círculos de mujeres, ¿ya? Esos círculos de mujeres son abiertos, no son solamente para las alumnas de yoga. pero sí, o sea, ahí sencillamente es juntarnos, meditar, abrir la palabra, que es una instancia muy tremendamente terapéutica. Solamente abrir la palabra y compartir lo que cada una está sintiendo, ahí donde tiene cada una trabada el pensamiento o la emoción o lo que sea, en esos círculos se aborda y hago ahí, digamos, una especie de seguimiento particular para, bueno, para toda persona que esté haciendo o no haciendo yoga o terapia, en fin, son abiertos a cualquier persona, en el fondo. Y eso lo quiero mencionar porque también, porque, digamos, hay un seguimiento en el abordaje de lo emocional que empieza a salir con el yoga, empezamos a movilizar la energía y después hay que saber cómo ordenar eso que sale. Porque si no sale, ¿y qué haces con eso? Hay que saber ordenarlo, hay que saber conocer la mente para conocer cómo funciona y cómo hace los artilugios o cómo se trata de arrancar. Todo eso hay que ordenarlo. Eso es la energía kundalini ordena. Pero para ordenar primero está el corazón. Pueden haber momentos caóticos, obviamente, igual que limpiar la casa. Primero se saca todo y después se vuelve a acomodar en el lugar correcto. Y esa instancia está abordada desde los círculos de mujeres. Y bueno, y el yoga también abierto a cualquier mujer que quiera venir y en esas condiciones, ¿no? Como con ese propósito. Perfecto. Lau, muchísimas gracias. No, gracias a usted, gracias a la Mosquitera que siempre, siempre apoyando el trabajo. Así que muchísimas gracias por esta entrevista y por el espacio siempre. Bien, ahí estábamos en comunicación, estamos acá en el taller donde se realizan estas actividades de Sacro Yoga, Marcos, donde también se realizan los círculos de mujeres, la importancia de poder generar también estos espacios, como decía Lau, donde circule la palabra, donde se por lo menos se pueda generar un espacio de contención también, que va de la mano con esto que puntualmente mencionaba, la integración de las diferentes dimensiones para abordar diferentes problemáticas de salud. Juli, qué interesante, ¿no? Primero, felicitaciones por la primer clase. Temprano empezaste. Ah, y el día frío. Llegué un poco tarde. Mirá, lo voy a hacer público. Pero me sumé. Una experiencia muy linda. Hay que romper el hielo con el cuerpo también. Uh-huh. A veces piensa, no, que no, mi cuerpo no me da, que ya estoy grande. Es cuestión de experiencia, como la vida misma. De a poco se va sumando. La enfermedad es un estado de conciencia. Uh-huh. Es un estado del ser, la enfermedad. Qué importante lo que recién comentaban respecto también a la conciencia del cuerpo, me imagino, y qué bueno sería que el yoga se diera, no sé, en la facultad de medicina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque por ahí una va a una salita o donde sea a verse y por ahí quiere más un apoyo sentimental, emocional y no se encuentra muchas veces, ¿no? Por ahí encontramos que la medicina está separada de la conciencia, ¿no? Claro, esa parcialización es lo que nos tiene así muy desordenados, claro. Muy desordenadas. Entonces, de eso se trata. En realidad, cualquier experiencia con el cuerpo podría ser abordar, ser integrada. Solamente que no se hace así. Uh-huh. Y el yoga particularmente tiene esa tradición de hacerlo así. Pero cualquier ejercicio físico, cualquier cosa que, porque en el fondo es ser absoluta y plenamente consciente 100% todo el tiempo, cebándote un mate, yendo a comprar el pan, ese es el estado de meditación, es un estado del ser, es una forma de habitar el mundo la meditación o el yoga, es una disciplina, es una manera de ver y de tener conciencia sobre las cosas. Y eso puede ser a través de cualquier disciplina en realidad. Solo que el yoga lo tiene integrado porque esa es la tradición del yoga, esa integración, y eso es lo interesante. Qué bueno, qué interesante, qué bueno, Juli, la verdad que muy bueno y saber de esto y también tomar conciencia, ¿no? De lo importante que esté todo integrado, ¿no? Totalmente. Bueno, para aquellas mujeres que estén interesadas, repetimos el número de a donde se pueden comunicar, Lau, ¿te parece? El número es 261-2515-029, es el número de teléfono, WhatsApp, por supuesto, uh-huh. O llamada, lo que quieran, y la página web, uh-huh. enraizlatex.com. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí estaríamos, Marco. Bueno, nos encontramos, Juli, en la próxima salida. Si te perfecto, parece. Perfecto. Sí, vamos a ver si te duele el cuerpo. Más tarde, me contás. Vamos a ver si me da. Si vamos me da, a ver. No. Abrazo enorme. Muy bien, ha habido una muy buena elongación, así que estamos. Muy bien, muy por lo bien. Menos hasta el momento. Perfecto. Abrazo, Juli. Un abrazo muy grande.